Y ahora sí, llegó el momento de la entrevista y vamos a estar conversando con Emiliano Álvarez Porte, dirigente que en las últimas elecciones es el referente de Cristian Ritondo aquí en Bahía Blanca. Fue electo concejal por Juntos por el Cambio, un dirigente con aspiraciones que en la previa había manifestado su voluntad de ir por la intendencia, finalmente no se sustanció, priorizó justamente la unidad de su espacio y logró, como decíamos, ser electo edil de nuestra ciudad. Hoy tenemos el gusto de conversar con él una vez más para enterarnos qué es lo que anda pasando en el PRO, ¿no? Que anda habiendo cierta guerra de comunicados. Un poco de esto nos comentaba Belén en el bloque anterior y ahora tenemos la posibilidad de charlarlo directamente con él, uno de los protagonistas. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, un gusto saludarte. Emiliano, antes de entrar a la que es la coyuntura más actual del PRO, te quiero preguntar, en términos generales, ¿cómo vivís vos, siendo parte de Juntos por el Cambio, desde su formación allá por 2015, este cambio en el nivel en el plano local, donde pasaron de ser gobierno durante 8 años, ahora tener que estar en la oposición, y de alguna manera es una experiencia nueva? ¿Cómo la están transitando todo esto a nivel local? Bien, creo que con la responsabilidad que implica, uh-huh, porque como bien decís, pasamos a ser oposición y tratamos de ser todos los días una oposición responsable desde el primer día. Uh-huh. Por eso es que acompañamos las emergencias que nos pidió el intendente, acompañamos el presupuesto, acompañamos una actualización de tasas en un momento muy difícil de la economía. Uh-huh. Me parece que hemos ayudado al gobierno como posiblemente no, como el kirchnerismo nunca lo hizo, ni, uh-huh, en Bahía Blanca ni en la Nación. Con lo cual me parece que de la misma forma que con la responsabilidad que actuamos nosotros, debería también ser un proceso de aprendizaje para quien hoy es oficialismo, ¿no? Uh-huh. A veces oponerse a todo no es el camino, claro, porque en el medio está la gente. Seguro. Dicho esto, te diría que sí. La coalición, como la conocimos hace en el 2015, posiblemente no perdure en el tiempo. Sí. A ver, hay partidos que ya han manifestado no continuarán Juntos por el Cambio, como es el caso de la coalición cívica, sí, como lo han dicho legisladores del radicalismo y también del PRO. No obstante, hay 10 provincias y muchas ciudades en las que Juntos por el Cambio sí ganó y gobierna. Es cierto. Y gobierna en términos de coalición, hay fórmulas, digamos, en conjunto con el radicalismo, con lo cual esto de que Juntos por el Cambio no existe más, bueno, no es tan así, digamos, hay una convivencia que hay que respetar en muchos distritos. De cara a lo que viene, me parece que esto que ha pasado últimamente es más un proceso interno pura y exclusivamente del PRO, digamos, un reacomodamiento de quienes creen que ya hay que fusionarse con La Libertad Avanza, y quienes pensamos que todavía no es momento, que hay diferencias, que hay que apoyar a este presidente, sí, porque representa el cambio que votaron los argentinos, y porque hay que actuar con la misma responsabilidad que estamos actuando en Bahía Blanca, digamos, a quien la gente eligió para gobernar, hay que darle las herramientas que necesita. Emiliano, no me permito frenarte para preguntarte sobre algo que dijiste, que no te quiero dejar pasar. Dijiste, todavía no es momento, no sé si fue intencional. ¿Vos crees que va a llegar un momento en el que PRO y La Libertad Avanza se tienen que fusionar? ¿O pensás como lo ha expresado Mauricio Macri, según tengo entendido por trascendidos periodísticos, de que el PRO debe retomar su esencia y mantenerla, esto es, no confundirse con un partido con el que se enfrentaron en las elecciones generales? No, a ver, que no es momento. No es momento de hablar de coaliciones de partidos. Ajá. Primero porque la situación social, política y económica, sobre todo económica, del país es grave. Uh-huh. Y si continuamos con esta cuestión de ver con quién nos unimos, con quién no nos unimos, hace 5 meses que la gente nos dejó terceros en las elecciones, sí, en Bahía y en la Nación también. Sí. Terceros salimos. Entonces, ¿qué es esto de que mañana nos vamos con el que ganó? A ver, representó mejor el cambio que querían los argentinos que lo que lo representamos nosotros, y lo menos que podemos hacer, si teníamos coincidencia en esos cambios, es apoyarlo. Claro. Punto. Después, si más adelante esas ideas efectivamente son muchas, confluyen y prácticamente no hay diferencias, bueno, posiblemente transitemos hacia una coalición. Yo viví en el 2015 como el votante radical y muchos dirigentes radicales se iban con el PRO y con Mauricio Macri, que los representaba más que nosotros, y todavía no había ganado. Ni hablar de cuando llegaron las elecciones, que los intendentes radicales te decían: no, quiero la boleta de Mauricio, no la de Sanz. Claro. Y eso también lo vi. Ahora, tampoco podemos empezar a hablar de coalición a los 5 meses cuando no sabemos si todas las políticas públicas que va a impulsar el gobierno de Milei, que reitero, hace 5 meses nos ganó solamente, van a coincidir. Porque si no, después te pasan estas cosas que le pasan a Juntos por el Cambio, donde en el Congreso aparece gente que fue la misma lista votando distinto. Claro. Y no votando distinto, algo gris, dos, no, no, votando muy distinto en cuestiones muy básicas, que de hecho estaban hasta en la plataforma de Juntos por el Cambio. Sin embargo, aparecen votando distinto. Aparece gente que fue en la lista de Juntos por el Cambio votando en contra de la ley de bases, digamos, y eso que la ley de bases tiene muchas de las propuestas que Juntos por el Cambio y que quien ganó la interna tenía. Entonces, para que esto no vuelva a pasar, no le vuelva a pasar a los argentinos, no a los políticos, porque los políticos se reacomodan en 5 minutos. Uh-huh. Los que pagan el pato son los argentinos, de votar una coalición que dice una cosa y después hace otra. Seguro. Entonces, para que esto no vuelva a pasar, no nos podemos fusionar de la noche a la mañana como si nada no hubiera pasado, como pareciera que pretende Patricia Bullrich, que ya es parte del gobierno. Eso es una decisión unipersonal. El resto de los dirigentes que componen este espacio dice que hay que esperar, comparto que hay que esperar y que hay que apoyar lo que estamos de acuerdo, y lo que no estamos de acuerdo, no. No es tan difícil lo que dice Macri, lo que dice Rectondo, lo que dicen los principales dirigentes. Me parece que ese es el camino. Comprendo. Y este fin de semana, desde el PRO en la sexta sección, ustedes emitieron un comunicado en el que justamente expresan todo esto que vos venís diciendo en esta entrevista y se refieren justamente a la renuncia, ¿no?, de un gran número de integrantes del Consejo Directivo del PRO bonaerense. Te quería preguntar, porque viste que a veces la política bonaerense, a nosotros, a los bahienses me refiero, nos queda muy lejos, La Plata está muy lejos, está tan lejos que la capital, muchas veces lo que pasa en el ámbito provincial queda de lado. Contanos un poco cuál es el debate que hay hoy dentro del PRO bonaerense y qué motivó primero estas renuncias y segundo el comunicado que ustedes han emitido. Bueno, lo que motivó esto fue una reunión precisamente que organizó el espacio de Patricia Bullrich junto con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y su mujer, que es la senadora Reich, que era hasta ese día y es todavía la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires, junto con dirigentes de La Libertad Avanza, fundando un espacio llamado Apertura Republicana. Bueno, eso a los dirigentes del PRO mayoritariamente no les gustó y renunciaron a su conducción y al partido. Con lo cual hay que reorganizar el partido en la provincia de Buenos Aires. La justicia electoral no lo va a reconocer porque quedó acéfalo en la mayoría de sus integrantes, o sea, sí. De 33 renunciaron 24. Sí, muy y eso fue lo que disparó, digamos, esta situación. La reacción de quienes dijeron: no, pará, ¿cómo? Apertura republicana, fusión, ¿qué es esto? Pero no es habitual que dentro de un partido coexistan diferentes líneas y que muchas veces haya grandes contradicciones dentro de un partido. Sí, líneas internas sí, y van a seguir existiendo, y entre quienes firmamos este comunicado también hay líneas internas diferentes. Hay gente que está con Diego Santilli, hay gente que está con Rectondo, hay gente que está con Macri, hay gente que está con Grindetti. Sí, eso sí, pero distinto es una fusión con otro partido. Eso ya es otra cosa, que tiene que pasar por los canales de cada uno de los partidos. Acá lo que se le está diciendo a Patricia Bullrich es: no, mirá, esto es el PRO. Y La Libertad Avanza es La Libertad Avanza. Vos tomaste la decisión de irte a La Libertad Avanza, está bien, y quienes quieran acompañarte tienen todo el derecho de hacerlo. Y Emiliano, pero no fue una decisión partidaria. Comprendo. ¿Y ustedes no tomaron una decisión de alguna manera análoga a esto que ha hecho Patricia Bullrich cuando votaron como presidenta del Consejo Deliberante a una concejala de La Libertad Avanza, Marité Gonard? ¿O en qué se diferencia? No, digo, porque ustedes tenían, o tienen, de hecho, lo que es Juntos por el Cambio. No, lo que propone Bullrich es una fusión de dos partidos. Acá había que votar a alguien que conduzca. Sí. O la presidencia del Consejo Deliberante. Y optamos por elegir a un representante de la fuerza que más votos había sacado en el balotaje, que son casi el 60% de los votos. Era el partido político que más votos había sacado en la ciudad. Con lo cual, me parece que era algo lógico y que no, poco tiene que ver con esto, que es forzar a la unificación de dos partidos que pueden tener similitudes, insisto. Esto que estamos hablando hoy puede ser que dentro de 6 meses sea muy diferente, y como hace 6 meses era totalmente diferente, seguro. Porque hace 6 meses Bullrich no quería ir con Milei, decía otras cosas de Milei. Entonces, sí, cierto. Lo que te quiero decir es que, a ver, me parece que el sentido de pertenencia a un espacio no puede ir cambiando de acuerdo al resultado político inmediato. En todo caso, habrá que hacer una autocrítica, habrá que ver por qué salimos terceros, qué pasó en el medio, y después ver con quién tenemos más similitudes para ir a una coalición de partidos, no tampoco a una fusión, que eso es muy diferente. Seguro, seguro. Y a nivel local, ¿cómo quedan las cosas en el bloque? Decimos, ¿no? El bloque es Juntos por el Cambio, sin embargo la mayoría de ustedes son concejales que abrevan en el PRO, la mayoría han firmado el comunicado, y ahí, si no me equivoco, ayúdame vos por favor, Emiliano, el único que no firmó del PRO es Marcos Streitenberger. No, ni Marcos ni Silvina Rubio firmaron, tampoco manifestaron estar en otro espacio, digamos, por ahí hay gente que no quiere participar en estos movimientos internos que vienen con fuerza, porque en definitiva están hablando del posicionamiento de cada uno en el partido, pero son decisiones personales, yo no puedo hablar por quienes no firmaron. Pero la convivencia no se va a afectar, porque en el bloque no tiene que ver la actividad partidaria, sino el trabajo de todos los días, en el que tenemos más coincidencias que diferencias. Miren que hay mucho por hacer, digamos, no veo que afecte una decisión de respetar la institucionalidad, si se quiere, de un partido. Bien, bien. Y en este comunicado tampoco aparecen las firmas de otros importantes e históricos referentes del PRO en nuestra ciudad, pienso en el ex intendente Héctor Gay, los ex legisladores. Bueno, ellos están en el otro espacio, están en el espacio de Patricia Bullrich. Los tres, te pregunto por Gay, por Moirano y por Nardelli, los tres. Entiendo que sí, no los he escuchado manifestarse, pero Moirano estuvo en este acto de Patricia Bullrich. Los dos legisladores, tanto el de Punta Alta como el de Bahía Blanca, van a estar en el espacio de Patricia Bullrich. Insisto, son decisiones personales, puntos de vista, que capaz que el mes que viene son diferentes. Hoy había que tomar una decisión, o este fin de semana había que tomar una decisión sobre qué parte o a quién se apoyaba. Y ha sido contundente el apoyo al respeto al partido, digamos, como fuerza política, la institucionalidad del partido, y a no apurar un proceso que a lo mejor se da, que se da naturalmente porque hay más coincidencias, pero que no es el momento de hablar de fusión. Bien. O sea que hoy el PRO aquí en Bahía Blanca también está en un momento de transformación sin una referencia clara, digo. Hasta el 10 de diciembre, si uno preguntaba quién era el referente del PRO, el intendente, por la institucionalidad que tiene, también estaba esta mesa política a la que hacía referencia, hoy están en un proceso de, no quiero decir, bueno, de reacomodamiento, reorganización. Sí, sí, sí, como todos los partidos, yo no veo que, a ver, en el radicalismo mismo, el radicalismo, Petri está en el gobierno y sí. Cornejo lo defiende a Milei y otros creen que Milei es un mal presidente. Yo creo que a toda la oposición la ha atravesado algo que no esperaba, que es precisamente el triunfo de Milei. Y que creo que hasta el año que viene van a seguir estas situaciones de tensión. Espero que como el resto, sí, de tensión interna de cada uno de los partidos. Hasta que las ideas diriman dónde va a estar cada uno. Creo que lo importante aquí es no descuidar la tarea para la cual nos votaron. Digamos, hay mucho por hacer por la ciudad, sobre todo también por el país, y eso es lo importante. Estas son cosas que el partido internamente tiene que resolver, pero que no nos tienen que distraer del objetivo más importante. Clarísimo, Emiliano. La última pregunta y ya te libero. ¿Cómo estás viendo estos primeros meses de gobierno local de Federico Susbieles como intendente de Bahía Blanca? Lo veo al intendente con mucha impronta, ha generado espacios de debate permanentemente, con esto de todos los días pareciera que hay una mesa nueva de discusión y de hacer. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que, espero equivocarme, pero mañana viajamos todos a La Plata para defender el proyecto de GNL a Bahía Blanca, pero siento que Bahía Blanca se ha corrido un poco del mapa de las grandes decisiones. No lo digo porque haya ganado Susbieles, creo que esto es algo que viene de hace tiempo. Pero la ciudad no está bien, no está nada bien. Y es un gran desafío salir adelante. Hoy yo noto todavía la inercia que traíamos y que la he dicho en tu programa también. Yo no veía un gobierno cercano a la gente. El intendente está tratando de revertir esta situación. Lo veo muy caminando mucho por los barrios, pero lo cierto es que yo también sigo yendo a los barrios y me dicen que no hay una buena recolección de residuos, que no es tan buena la luminaria, que falta mucho, que los colectivos no pasan horario que tienen que pasar. Bueno, todavía nos falta. Nos falta y todavía tenemos muchas más cuadras de tierra que de pavimento. Hay un intendente que acaba de asumir, porque 5 meses es muy poco, así que me parece más prudente esperarlo. Lo que no me gusta es que ahora viene otra actualización de tasas y en algún momento hay que asumir también, en nuestro gobierno en 8 años aumentó las tasas 2 veces. Y no está el bolsillo de la gente para estar pidiendo actualización de tasas. Espero que esto no continúe demasiado tiempo. ¿Y eso, digamos, se podría evitar la actualización de tasas en el momento político y económico que estamos? Digo, con un gobierno nacional que ha recortado fondos, ha recortado transferencias. Y Gay puso, Gay puso una vez una sola tasa, el 40 y pico%, la inflación era del 60 y pico%, o sea, perdió 20 puntos ahí y no lo aumentó más en todo el año, digamos. No es el principal recurso, sí es el recurso que le va directo al bolsillo de la gente y a los que menos tienen, y eso ha hecho caer también la recaudación. Estamos en una recaudación del 51% de los bayenses paga, con lo cual no parece ser el camino ese tampoco. Pero a ver, los recortes no son caprichos contra Bahía Blanca. Digamos, vamos a pagar una situación muy compleja, que es la de haber sostenido una campaña presidencial con 2 puntos del PBI. Un desastre han hecho con la economía, que en 5 meses no se va a arreglar claramente, y que claramente vamos a ajustarnos todos los argentinos, no solamente la casta, como decía Milei, porque la verdad que la situación es muy delicada. Así que esperemos que se pueda revertir lo antes posible. Bien, bien. Y la última pregunta que te hago, Emiliano, de vuelta con lo local, concretamente tema seguridad, ¿has visto cambios? ¿Cómo ves la situación? Sabiendo, ¿no?, que vos estuviste al frente de la cartera de seguridad mucho tiempo aquí en Bahía Blanca. Estamos en una situación muy, muy difícil en cuanto al número de policías. Faltan policías. Eso hace que los destacamentos móviles no tengan policía que caminen, y esa situación es delicada y la reclaman en todos los barrios. Se ha mejorado muchísimo en el centro de monitoreo, muchísimo en términos de recursos humanos y tecnológicos. Ya entre el final de la gestión anterior y el principio de esta se ha hecho realmente un trabajo muy bueno. La tecnología que tenemos hoy es muy buena. Y por supuesto que hubo una evolución. A ver, cuando yo puse la primera alarma vecinal, no soñaba con que tuviésemos más de 180. Bueno, hoy tenemos más de 180. Miles de bahienses tienen ese dispositivo, que es bueno, que funcione y que hace que la policía venga enseguida y los vecinos estén conectados. Hubo cosas. Ahora, si los destacamentos móviles los dejamos sin, así como están, y sin policía adentro, parecen obradores, digamos. Entonces hay otras cosas que reforzar. Y si seguimos sin tener policías en Bahía Blanca egresados de nuestra escuela, como no tenemos de 2019, vamos a seguir teniendo dificultades en ese sentido. Hay mucho por hacer, pero veo por lo menos sí como cambio positivo que es un tema que el intendente se ha puesto al frente. Le interesa y él pone la cara. Eso ya es algo positivo. Después, por supuesto, que problemas y cosas nos pasan a todos. Pero la actitud que se toma frente al problema la rescato. Bien, bien. Emiliano, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y te esperamos la próxima acá en los estudios de Tabú Multimedios. Encantado, encantado. Un abrazo. Fuerte abrazo, hasta luego. Conversamos con Emiliano Álvarez Porte, concejal bahiense, el hombre de Ritondo en Bahía Blanca, en la región.